Mi vida siempre estuvo atravesada por el canto. Siempre me gustó cantar y también con una facilidad. Siempre fue muy natural para mí cantar. Y digo esto porque me acompañó el cantar. No solamente poder escuchar música muy diversa, sino el cantar me acompañó en momentos muy bellos y en momentos muy difíciles. Les cuento que cantaba cuando hace algunos años me tuve que hacer, bueno, unos estudios, esos de invasivos, esos estudios feos que nos meten por un tubo. Bueno, y yo cantaba, encerrada, cantaba. Y cantaba alguna de esas canciones largas que recordaba partes de misas o algún cancionero y cantaba y cuando no me acordaba eso me ayudaba a tener la cabeza en otra cosa. Por eso el cantar me acompañó, me sigue acompañando y sigo cantando. No recuerdo muy bien el primer ensayo del juvenil. Me vienen a la mente algunos registros. Bueno, Silvia lo ha contado, es mucho más memoriosa que yo. Es muy probable, nosotros íbamos al ProMúsica, esa era la lógica, íbamos al ProMúsica. Ahí hacíamos educación musical, iniciación musical, perdón, guitarra. Entonces calculamos que eso nos derivó en ir a probarnos al grupo juvenil. En casa se escuchaba mucha música, muy variada, por cierto. Mi papá era más del palo del folclore, mi mamá más del palo de la música clásica. Y bueno, ahí teníamos una mezcla re linda y muy, muy interesante. Cuando llegamos, nos tomaron. Bueno, en escala, el famoso Sean Eternos los Laureles. Y después, bueno, nos ubicamos. Yo fui soprano, soy soprano. Y tengo esos recuerdos de sentarnos en esos bancos largos, ese lugar de calle Mendoza, que aunque parecía frío, porque en invierno era bastante frío, nosotros estábamos muy a gusto ahí adentro. En esa época nos volvíamos a casa en colectivo con Silvia y lo tomábamos en calle Mendoza y Buenos Aires. Era el 5, yo creo que algunos lo van a recordar. Y sí tengo esa sensación, ese lindo recuerdo de ir tarareando cualquiera de las obras que ensayábamos hasta el colectivo y del colectivo tarareábamos hasta casa. Siempre salíamos tarareando muchas de las obras que aprendimos a cantar. Algunas de las vivencias quedaron como muy lindos recuerdos. Villa Gesell fue uno de ellos. Tenía ese lugar, el Pinar, ¿se acuerdan? Tenía una magia muy particular, tenía un olor. Ese olor aire libre, ese sonido, lo que se generaba antes de cada ensayo, era muy bello. También me sucedió que yo me sentía como participaba desde otro lado, es decir, no formaba parte del grupo que yo decía, los grandes, los que ya se conocían. En ellos estaba David, las Meggi. En realidad, yo tenía 15 años y ellos por ahí tenían un poco más, pero no estábamos ahí muy cerca de la edad. La retraída era yo. Pero evidentemente algún vínculo de pertenencia me generó porque lo sigo recordando con mucho cariño. Bueno, les voy a detallar algunas de las cosas que siguen muy presentes y que vuelven a mí. Muchas veces. Una de las cosas es el famoso cuento del carbonero. Para mí fue famoso porque tal vez yo lo hice más famoso todavía, que es el que contaba Madeo Lo tengo acá en la cabeza, Amadeo, contando el cuento del carbonero, y a mí en ese momento me encantó. Y yo, bueno, lo fui contando después a mis alumnos más chiquitos o cuando nos íbamos de campamento. Bueno, ese era uno de ellos. Bueno, Amadeo no me va a dejar mentir. Después, el otro era el famoso final de Skanderbeg Square, como corno se pronuncie. ¿Se acuerdan el descorche? Can you get the square? Bueno, ahí con la boca, que ya teníamos gente entrenadísima para eso. También las togas. Ay, esas togas, mamuchi, esas togas. Que cuando se arrugaban era algo que no se podía creer. Otro recuerdo, el baile de disfraces que hicimos en casa. Lo hicimos en el garage de mi casa, de nuestra casa, y la verdad que tuvo un éxito ese baile de disfraces. Y saben que a ese baile de disfraces, las Meshi se habían disfrazado las dos de pintores. Y les digo que era algo irreconocible. La verdad que estaban tan bien disfrazadas que les puedo decir que hasta el día de hoy recuerdo la indumentaria que tenían. Bueno, nos divertimos mucho ahí en cumpleaños. Me acuerdo de la casa de Laida también, que habíamos ido un cumpleaños. El repertorio, tengo muchas de las canciones presentes, otras tal vez no las he cantado. Pero sí, muchas canciones: el April, el Let Us Break, el Imposible, el Lucky Manzanilla, Flambeau, las que cantábamos en Navidad, y las escalinatas de la favorita. Creo que me habíamos ido a cantar también, Imborrables. Bueno, después vino el pase al estable. Pasamos así como fuimos pasando más al estable. Fue otro momento distinto, completamente distinto a lo que veníamos acostumbrados. Se sentía más la rigidez, lo señorial. Pero bueno, nos fuimos adaptando, algunos gustó más, otros menos, nos fuimos adaptando. Bueno, estuve un tiempo en el estable y después, bueno, por algunas cuestiones, bueno, me fui. Y bueno, me fui. Bueno, actualmente soy directora de una escuela primaria, la escuela 1202, que está en el barrio San Francisquito, Constitución al 3200. Por eso van a escuchar a veces que me entran mensajes, porque nosotros estamos a cargo del comedor y bueno, estamos haciendo turnos, pero igual, estoy en casa, pero me siguen entrando los mensajes. Está en un barrio muy vulnerable, muy complejo, muy difícil en estos momentos. Bueno, en estos momentos y siempre, pero te estoy diciendo que pasar la cuarentena se está haciendo muy difícil en estos lugares. Bueno, también soy profe de música de la escuela Pestalozzi en el turno tarde. Y cuando al principio hablé del cantar que está, que atraviesa mi vida, les voy a contar algo que hicimos. Cuando yo todavía era maestra, no era directora, era maestra de música también, pero en ese momento era maestra, propusimos al sindicato, hicimos un proyecto, nuestro sindicato en SAFE, para homenajear a los maestros. Hacer una grabación, un CD, en donde participaran maestros de música, profesores en general. Y bueno, hicimos una convocatoria con una muy amiga querida, que ha trabajado conmigo. Y bueno, en momentos de la gripe A, nosotros grabamos un disco que se llamó Damos la Nota. Fue repartido en muchas escuelas primarias y secundarias. Fue un momento de mucho placer, de divertirnos. Bueno, algunos han grabado algún disco con Impromúsica, pero bueno, esto fue algo increíble. Éramos de diferentes agrupaciones, teníamos pensamientos diferentes con algunas cosas, pero la música nos pudo reunir y realmente fue algo maravilloso. Bueno, alguien de este grupo cantó, mi querida Betty, mi querida amiga Betty, con esa voz tan maravillosa de contralto que ella dice, bueno, tuve que hacer un montón de cosas para cambiar. Bueno, también cantó en ese disco. Cuando nos encontremos algún día les llevo, se lo llevo para que lo escuchen. Después de la grabación fue presentado en la sala Labardén, bueno, donde asistieron nuestros compañeros, maestros, profe, bueno, fue un momento hermoso. Después, de muchos años, cerca por el 2000, volví a cantar con el coro estable, estuve unos años, me volví a ir, y después ingresé a cantar donde canto actualmente, en el coro que dirige Néstor Mozzoni, el coral Fisherton, hace muchos años que estoy ahí, y estuve también un tiempito en el ProMúsica cantando, casi en los finales de La Vida de Cristian, estuve cantando ahí y bueno, después me fui, era mucho, la verdad que mucho trabajo también para mí, y bueno, estaba muy cansada y decidí quedarme con el coral Fisherton, donde actualmente, bueno, ya les dije, sigo cantando. Tengo una familia hermosa, vivo con Pacha, mi marido, uno de mis hijos, el que, ¿saben qué? Había alquilado, ya había dejado la seña con un amigo y los agarró la cuarentena, así que no se pudieron mudar. Bueno, les decía, tengo tres hijos maravillosos. Juan Manuel, el más grande, tiene 33, el que es cardiólogo y está con la investigación, está el coronavirus, qué sé yo. Flor, que me ha dado dos nietos, que son mis soles. Ella también es profesional, bueno, ahora está en su casa, trabaja en lo cultural. Y el más chico, el que no se pudo mudar, es Rami. El Rami, que es radiólogo, pero bueno, Rami está en casa. Y bueno, son increíbles, tres personas admirables. Bueno, y la última pregunta, ¿qué espero? Bueno, algunas de las cosas se están cumpliendo de este grupo juvenil, que es, ya tuvimos una previa, nos encontramos algunos, nos estamos comunicando por WhatsApp, de alguna forma estamos recomponiendo esta comunicación que había quedado perdida de muchos años. Y lo lindo sería poder encontrarnos, ¿sí? Todos. Armar ese rompecabezas que cada uno va poniendo esa fichita, ¿no? Y cantar. Charlar, cantar. Porque ¿qué más hacer con palabras deshabitadas si no cantar?